Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición 465 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con mucho gusto pues saludo a toda nuestra querida audiencia que nos sigue semana tras semana. Como siempre, me están acompañando mis amigos Roberto Torres y Luis García, que ya se nos va a integrar. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Tú qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. También muy contento de poder compartir con todos ustedes, con la audiencia. Bueno, una semana pues llena de muchos eventos deportivos que realmente, bueno, han sido parte de un fin de semana redondo en lo que se refiere a esta materia. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, triste porque los Steelers perdieron, ¿no? Más una... ¿Qué te puedo decir yo? Sí. Otra vez te lo vamos a platicar, obviamente, pero además fue un fin de semana emotivo por lo que le pasó a Roger Federer. O sea, la verdad nunca había visto algo así, que dos rivales no nada más jugaran en un mismo equipo, digamos, sino también de igual manera que estuvieran tan emocionados que los dos estaban llorando. O sea, se me hizo detallazo de caballeros así increíble, que obviamente creo. Pero bueno, Iván, ¿por qué no pensaba la palabra más bien? Gracias, gracias, Roberto. Bueno, mira, esta semana, pues bueno, por supuesto, esa noticia es muy, muy importante. Es muy importante el retiro de Roger Federer, ¿no? Sobre todo porque, bueno, como tú bien lo decías, ¿no? Increíble que dos archirrivales se tengan tanto cariño, ¿no? Eso es la sana competencia, como le llamo yo. Así debe ser. Rivales en la cancha, pero amigos fuera de ella. Sin rencores, sin ningún tipo de mal recuerdo, en fin, eso me parece muy bonito. La verdad es que me conmovió mucho, lo confieso. La verdad es que uno se le hace un nudo en la garganta cuando ve este tipo de cosas, cualquier retiro, algún peloteo, de algún, qué sé yo, jugador de fútbol americano, de baloncesto, en fin, son tantas cosas que, honestamente, pues. Provoca ese tipo de sentimiento. Bueno, también, por supuesto, el béisbol que está en su clímax, está muy interesante el final del béisbol. Parece mentira que se esté acabando la temporada, Roberto, estamos ya casi que entrando en playoff. Y bueno, el mundo deportivo es muy cíclico. Empiezan unas temporadas, se terminan otras. En fin, la verdad es que se hace bastante interesante y bueno, nos da mucho tema que poder conversar. Igualmente con los deportes a motor, también tuvimos el fin de semana también evento de motociclismo, vamos a estarlo comentando. Y bueno, a nivel de fútbol también hemos tenido la Copa de Naciones de la UEFA, que ha tenido partidos muy interesantes. Y bueno, también otros amistosos que han sido convocados por la FIFA y que bueno, no han sido muy brillantes, pero realmente lo que ha servido ha sido como para que los equipos hagan pruebas con jugadores, cambien esquemas, hagan digamos una retoque a sus equipos, y bueno, de eso también vamos a estar conversando. Y por supuesto la NFL, que toda la semana nos trae sorpresas y creo que bueno, esta semana número 3 no ha sido la excepción. Eso es lo que traigo por mi parte, Roberto. Venga, venga, pues muy bien. Yo también, de igual manera, bueno, el BASE, obviamente estamos muy poco tiempo para que termine la temporada regular y pues está muy buena ya esta parte final. Cuando tomen, perdón, la sección del food. Quiero que platiquemos del De una pregunta muy particular que tengo, que creo que Luis va a contestar muy bien. Lo digo porque que tú no, pero es de la selección mexicana. Y entonces, ver qué Ah, de opinas. hacer. Ok, de la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, Exacto. por ahí estuve leyendo que el Tata Martín estaba esperando que se reintegraran el Tecatico Corona y otro jugador que no recuerdo para la selección. Estuve leyendo ese artículo. Y bueno, unas críticas que ha habido por parte de que fue una vez técnico de México, La Volpe, que bueno, ha tenido. Claro, es muy fácil criticar cuando estás fuera del terreno y cuando estás en otros roles, pero cuando él fue criticado, entonces ahí sí, pues no, creo que no dice nada. Bueno, así se mueve este mundo del coaching. Así es, así es. Y bueno, en su momento lo haré. Quiero obviamente platicar del tenis, igual que tú, qué bárbaro. O sea, cuando lo vi, me llenó, me embriagó de emoción. Lo de Roger Federer, lo de Nadal, qué bárbaro, obviamente platicar. Y lo de la NFL, ¿no? Platicar cómo fue la semana 3, cómo quedamos, qué fue lo que pasó, etcétera. Y fíjate que antes de arrancar, Iván, solamente quiero decir que este podcast de mi parte va dedicado para todas las personas de la empresa Heru, la cual en enero entra a trabajar con ellos y que todos los que me caen increíble, que son todos los de tech, los de marketing. Sinu, Mariana, los de Product, Mariana Ríos, Rafa, pues porque está dedicado a ellos que nos escuchan. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. ¿Sale? Ah, bueno, muy bien. Excelente. Bueno, un saludo para toda esa gente también. Venga, muchísimas gracias. Bueno, si quieres, con esto podemos iniciar. ¿Por qué no nos arrancamos con el base, por favor? Sí, bueno, perfecto. Vámonos con el béisbol. Bueno, en este momento, antes de irnos con las posiciones, cómo están en este momento. Cabe decir que se están jugando varios partidos que, bueno, pudiesen de cierta forma modificar esta tabla de posiciones. Porque, por ejemplo, los Yankees están ganando a Toronto en la baja de la sexta, 5-1. Y Tampa Bay está haciendo lo propio con Cleveland en el tope de la octava, 4-3. Lo que quiere decir que, bueno, estaría descontándole un juego completo al equipo de Toronto en la disputa por ese comodín. Que bueno, yo creo que ellos van a ser los que van a estar disputando esa yunta, ¿no? Cincinnati por su lado está perdiendo con Pittsburgh 4-1, Detroit que es irrelevante 3-1 con Detroit. Esto sí es interesante decirlo porque, por ejemplo, Atlanta está ganando a Washington 7-2, que es un equipo que está totalmente eliminado, y Miami le están haciendo la zancadilla a los 6-3, lo que significaría que se empataría la punta del este de la Nacional. Así que bueno, muchas cosas que comentar. Y bueno, vámonos de lleno entonces con la Liga Americana, donde los Yankees de Nueva York, bueno, tuvieron después de una racha de ganados interesantes, perdieron anoche un partido justamente contra el equipo de Toronto, lo dejaron en el terreno, lastimosamente, pero bueno, han tenido una racha interesante de 7 ganados de sus últimos 10, lo que ya los pone como les da finalmente un pase a la postemporada, aun cuando matemáticamente no han ganado una división, pero bueno, si le ganan a Toronto hoy, sería un paso importantísimo. Pues sigue Toronto a 7.5, Tampa a 10, Baltimore a 14, Boston eliminado a 22, la temporada pésima para los Medias Rojas. En la central, el equipo de Cleveland, ya el equipo de Cleveland aseguró la mejor marca de la división en ese aspecto. Chicago ahí todavía dando patadas de gato, Minnesota se cayó terriblemente, está a 12, Kansas City y Detroit eliminado. Y en el oeste, bueno, tus Astros de Houston. Es una división muy mediocre, déjame decirlo, reconozco que es un gran equipo, pero es una división muy mala, muy mala. De hecho, Los Ángeles, Texas y Oakland ya están eliminados a esta altura y solamente Seattle tiene oportunidad de jugar por el comodín. Pero bueno, Houston ganó 100, ha ganado ya, bueno, ya llegar a 101 victorias, ya se puede decir que es una temporada productiva. ¿Ok? El único otro equipo que ha pasado de 100 partidos, bueno, son los Dodgers de Los Ángeles, ya ustedes saben qué clase de equipo es. Los Astros, pues, ya aseguraron su mejor marca en la división, pasaron de 100 partidos, y bueno, coméntame de esto, pues, Roberto, de tu equipo de Houston. No, estoy totalmente de acuerdo que la división del oeste, la americana, realmente no es buena. La gran fortuna de que pues, estos cuatro que están abajo de Houston pues, no hayan metido ni siquiera las manos y eso haya ocasionado que Houston pues, ya haya amarrado la división, ¿sí? Y que esté encaminándose a ser el mejor de toda la americana, ¿sí? Con lo cual, pues, obviamente, pues, amarra muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, pues mira, este año fue así, pero Houston en años anteriores sí tenía dificultad en la oeste. Sí eran difíciles. Según yo, los últimos 3 años, Houston solamente 2 de ellos ha ganado la división y un tercero no, aunque se coló a los playoffs. Entonces, en esta ocasión les tocó así a los demás equipos. Pero bueno, o sea, probablemente para el próximo año ya no sea así. Bueno, lo que sucede es que, mira, es impresionante cómo los equipos como Oakland, que es un equipo tan competitivo, ¿vale? Oakland siempre estaba metido en la pelea y siempre le daba dura lucha a Houston. El equipo de Anaheim, con ese plantel que tiene, nunca ha podido, con todo el que tiene a Shohei Ohtani, nunca han podido ni siquiera asomarse a la postemporada. Y el equipo de Seattle, pues bueno, siempre ha sido un equipo fastidioso que se mete pues en los playoffs. Esta temporada los 3 de abajo no han servido para nada. Por debajo de 500 ninguno logró estar, ni siquiera pudieron estar en esa posición. Pero bueno, ha sido un año atípico también. Bueno, cuéntame de la Nacional, Roberto. La Nacional está interesantísima. Como te digo, si se mantiene los partidos de hoy en estos resultados, mañana van a amanecer empatados en la punta. Antes de eso, Luis ya está con nosotros. Luis, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la introducción. Hola Roberto, hola Iván. Pues ya llegando tarde, pero más vale tarde que nunca. Y listo para un excelente, un muy buen podcast y ahorita ya me acomodo y doy mis comentarios, ¿sale? Súper. Buenísimo, buenísimo. Estábamos justamente hablando ya comenté la americana y Roberto va a comenzar con la nacional, así que bueno, te puedes poner al tanto e integrarte sin ningún problema. Adelante, Roberto. Genial. Muchísimas gracias. Pues bueno, en la Nacional, en la División del Este, New York Mets sigue en primer lugar, pero apenitas, ¿eh? 97 ganados, 57 perdidos, puntos 630 de averaje y un juego detrás, Atlanta. O sea, ambos ya calificaron a los playoffs. Sin embargo, Mets puede llegar a perder el primer lugar. Aunque de los últimos 10 ha ganado 8, y Atlanta ha ganado 7. De todos modos, viene siendo un juego, una pelea muy, muy cerrada, ¿no? Porque obviamente sabemos que el que quede como líder de división en toda esta liga quedaría como el segundo mejor de la Nacional y eso permitiría que recibieron en casa y el otro iría de visita. Entonces, por eso es de que ahora sí están agarrando con las uñas New York Mets, ¿no? Filadelfia a mitad de la tabla, Miami y Washington en el último lugar y obviamente estos 3 están eliminados. En la central tenemos a San Luis, primer lugar, 89 ganados, 65 perdidos, punto 578 de averaje. Milwaukee, 6 juegos y medio detrás, ha aumentado, ¿sí? Respecto a lo que hemos platicado las semanas anteriores, porque San Luis tuvo 5-5, pero Milwaukee tuvo 6-4, entonces la verdad no ha sido wow, aunque ahorita se está jugando una serie entre ellos, que también ayuda, porque si Milwaukee puede recortar eso, pero no creo que le vaya a quitar el primer lugar. Chicago Cubs, mitad de la tabla, Cincinnati en cuarto y Pittsburgh en quinto lugar. Que Pittsburgh va en penúltimo lugar de todos. Washington sigue teniendo el peor récord. En la división del oeste, indiscutible, Dodgers. Dodgers de Los Ángeles, 106 ganados, 47 perdidos, .693 de average. Ellos están a nada de llegar a los 110 ganados, ¿no? Lo que platicó Luis hace un par de semanas. Como tal, Dodgers también no nada más amarró la división, sino también el mejor récord de la liga. Entonces, indiscutible es el número uno. ¿Sale? En segundo lugar, San Diego, 21 juegos detrás. Sin embargo, está juego y medio arriba para los playoffs. Y perdón, no lo comenté, Milwaukee también está juego, a juego y medio para poder obtener su lugar en los playoffs. San Francisco, a mitad de la tabla, Arizona en cuarto y Colorado en quinto lugar. Ese realmente es el paneo de la liga. Luis, ¿tú traes algo sobre la MLB? Sí. Pues bueno, comentar que ya casi todo está decidido, menos, como bien hablaron ustedes, de la división de la Nacional, que está muy pareja, y todavía Milwaukee asoma la cabecita, está a juego y medio de Filadelfia, por el último lugar de comodín de la Liga Nacional. Y pues bueno, ya estamos cerrando la temporada, nos queda algunos juegos solamente, y entre los datos interesantes que vi esta semana, alguien que está calladito pero pisando fuerte son los Cleveland Guardians. Han ganado 17, no sé cómo quedaron ayer, se me fue el dato, pero habían ganado 17 de los últimos 20, ¿sí? Entonces, tal vez no son equipo mediático, pero pues bueno, le sacaron una buena ventaja al final a los White Sox y pueden hacer ruido, pueden dejar fuera, les tocaría contra los Yankees o por lo menos llevar la serie hasta el límite. Eso sería interesante. Otro dato a tomar en cuenta es la carrera de Aaron Judge por la triple corona de la Americana. Ya tiene asegurados el liderato de carreras impulsadas, porque le saca bastante al segundo lugar, y el de home runs, que pues le saca más todavía al segundo lugar. Pero el que está tete a tete o mano a mano es peleando por el liderazgo de bateo. Hasta el día de ayer estaba con un punto de ventaja sobre Luis Arraez, este jugador de creo que es de Minnesota, ¿no? Si no estoy equivocado. Entonces, ahora sí quien cierre más fuerte se va a quedar con ese liderazgo. Y si es Aaron Judge, se gana la triple corona. Sabemos lo difícil que es, sabemos que el último que la logró fue ¿cómo se llama, Iván? Este venezolano tan famoso de Detroit, que todavía está jugando. Miguel Cabrera lo ganó en 2012. Y antes de Miguel Cabrera, creo que habían pasado 30 años sin que nadie lo ganara. Entonces, Aaron Judge se puede convertir en un campeón creo que sería como el número 30 en toda la historia del béisbol, es decir, en 140 años, en lograr la triple corona. Y por el otro lado, simplemente hacer nombrar a Pete Alonso. Pete Alonso es primera base de los Mets, es jonronero. Pues el día de ayer acaba de romper el récord de más carreras impulsadas para un jugador de los Mets en toda la historia. Yo lo he seguido mucho esta temporada porque lo tengo en mis dos equipos de fantasy. Entonces he visto cómo ha jugado y llegó a las 128 carreras impulsadas, lo que lo convierte en el Met de Nueva York con más carreras impulsadas en una temporada. Y bueno, si quieren, podemos pensar para la próxima semana quiénes son los favoritos para ganar los títulos más importantes, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de la temporada, quién sería el Cy Young de la Americana, de la Nacional, según nosotros, quién sería el jugador más valioso de la Americana y la Nacional. Creo que en la Americana, si gane o no gane Aaron Judge la triple corona, se lo van a dar a él, aunque Shohei Ohtani ha tenido un temporadón. Creo que es el primer jugador en la era moderna o en los últimos 100 años que tiene 600 turnos al bat y 600 bateadores enfrentados como pitcher en la misma temporada, etcétera. Pero aún así se le van a dar el triunfo, el jugador más valioso de la Americana, Aaron Judge. Creo que bien merecido. Pero si quieren, para la próxima semana, que ya va a ser el fin de la temporada, podemos ampliar toda esta información. ¿Qué les parece? Súper. ¿No? Sí. No, excelente, me parece muy bien, muy, muy pertinente, y concuerdo contigo en lo de Aaron Judge. Y bueno, muchas personas dicen que la estadística de, o sea, mejor dicho, que el hecho de que Ohtani esté en un equipo no ganador le quita méritos, ¿okay? Y obviamente Aaron Judge está en un equipo donde, bueno, se lo ha echado al hombro y bueno, está peleando por la triple corona. Yo creo que se lo tienen, yo creo que ellos tienen que ganarse ese premio. Pero lo de Ohtani también es muy meritorio, sobre todo porque está en un equipo perdedor. Entonces, bueno, son criterios que hay que tomar en cuenta a la hora de decidirlo, ¿no? Eso es importante. Oye, sí, sí. No, perdón. Yo lo que iba a agregar es de Aaron Judge, justamente, que lo que decía Iván fuera del aire, antes de que arrancáramos el podcast, es que está jugando ahorita Aaron Judge y le están dando puras pases por bolas para evitar, obviamente, que coloque el home run, pero también de igual manera ser el pitcher que pase los récords, como el pitcher que le clavaron el home run número sí. 61, ¿no? Sí, eso pasó con Barry Bonds, que no querían que les batearan, incluso le daban base por bolas intencional con casa llena. Eso yo no lo he visto con ningún otro jugador en mi vida. Fíjate que eso es lo que le dije a Iván, que iba a ser probablemente un escenario en el cual Judge podía meter un home run, que tuviera en casa llena y metieran a Aaron Judge y ahí pues no. Mira qué interesante. Sí, sí, lo hicieron creo que un par de veces, de que no querían que pues rompiera el récord, o no sé si ya era cuando iba a romper el récord, o no sé, pero lo hicieron. Entonces, eso es lo más inesperado en el béisbol, cuando pues lo que necesitas es dominar al, es pichar y dominar al bateador. Ese es como la esencia del pitcher, y le das base por bolas cuando tienes casa llena, dices ¿cómo? Pero sí, yo creo que Aaron Judge sí iba a romper, por lo menos a llegar a 61, que es lo que necesita. Pero yo creo que más importante que ese home run es si se llevara la triple corona. o por lo menos creo que para mí sería más relevante, porque es algo que muy, muy, muy, muy, muy poquitos jugadores lo han logrado. Y se me olvidaba nada más comentar, solamente va a haber un ganador de 20 partidos, ya llegó, es el pitcher de Atlanta, Kyle Wright, que tiene 20 triunfos y ningún otro ha llegado a 17. Digo, habrá que ver sus estadísticas, su ERA, su WHIP, para ver si va a ser el candidato principal al Cy Young, pero por lo menos va a ser el único que va a llegar a 20 triunfos, porque ya ahorita, cuando mucho, les quedan dos aperturas, a muchos ya nada más una, y Julio Urías, Verlander, son los que siguen con 17, ¿no? Entonces Kyle Wright, pues un temporadón, igual es pues, alguien de bajo perfil, en un equipo que no es tan mediático, entonces no se le ha hecho tanto ruido, pero pues una gran temporada de 20 ganados, 5 perdidos. Sí, la verdad que es un jugador como que anónimo, porque creo que su primera temporada con esa cantidad de triunfos, y ahí yo no lo conocía a este chico Kyle Wright, la verdad que me sorprende totalmente, porque no era de un pitcher, digamos, relevante, como tú dices. Sí juega en un equipo importante como es el equipo de Atlanta, y obviamente con lanzadores así, pues te das cuenta que el por qué los Bravos están compitiendo, ¿no? Están contendores. Así que bueno, lo que sí les puedo decir es que Verlander está líder en efectividad con 1.82. ¡Guau! Impresionante a esa edad. Wow. Que Verlander con esa efectividad. Entonces, bueno, muchas veces el Cy Young no significa que ganes más juegos, sino obviamente, como bien lo decía Luis, que tengas los números. Claro. Efectividad es algo importantísimo. Una efectividad por debajo de 12 es algo impensable. Y eso pesa en las votaciones. Entonces, hay que esperar. Mira, puede ser el candidato principal en la Liga Americana, porque en la Liga Americana él está de líder de victorias y líder de carreras limpias. Digamos que para la triple corona de los pitchers faltaría los ponches, pero ahí sí el que va de líder, si no me equivoco, es Gerrit Cole. Uh-huh. Y pues yo creo que tiene los números para, a sus 39 años, ser Cy Young Verlander. Sí, sí, sí. Ah, no, claro. Y meritorísimo, porque aparte de eso viene de una cirugía Tommy John. Claro. O sea, eso es algo impresionante, impresionante. Mal hicieron los Yankees en no haberlo firmado. Los Yankees sí intentaron firmarlo y por alguna razón no se dio, pero fue un gravísimo error firmado en la agencia libre a Verlander. Yo me hubiese arriesgado. No, fíjate que la decisión no fue de Yankees, la decisión fue de Verlander. Durante hace unos meses, el día en el que Verlander probó, estuvieron todos los equipos. Estaba Yankees, estaba Houston, estaba Milwaukee, no me acuerdo. Y Houston y Yankees ofrecieron lo mismo, $25 millones. Sin embargo, Verlander decidió irse con Houston. Yo me imagino que era porque considera que tenía la mayor oportunidad probablemente de llegar a una serie mundial, que hoy en día sí lo podemos ver así, porque Houston va a quedar en el primer lugar de la Americana y muy probablemente, si todo pasara de manera correcta, iría a la serie mundial. Eso, indiscutible, para alguien como Verlander, que viniendo de Detroit, lo yendo a Houston en ese trade y llegando a la Serie Mundial y ganándola, y volverla a ganar sería como un super logro para él, además de la parte económica. Bueno, pero ya en Yankees también hubiese tenido la oportunidad, y de hecho, si Verlander estuviese con los Yankees estuvieran por lo menos con más de 100 juegos ganados. Estoy seguro. Pero es Yankees. No, no puedes distingue la grandeza de Houston. Okay. Sí, bueno, lo que pasa es que jugar en Nueva York implica una presión muy fuerte. Eso también hay que verlo también. El fanático del Nueva York, la prensa son muy duros con los peloteros y eso también trae una presión extra. Entonces, bueno, eso es de ver. Pero bueno, volvamos a lo que son los comodines, y si la temporada se acabara hoy, tendríamos que, en la americana, bueno, Toronto y Tampa estarían disputando el primer partido, y el equipo de Seattle estuviese disputando el otro partido con el equipo de Cleveland Guardians. ¿Ok? Sí. Sería interesante, pero hay que recordar que no se acababa la temporada y el equipo de Baltimore, que hoy estaba perdiendo un partido, está perdiendo con Boston 9-8. Oye, es una derrota dolorosa porque están a 3.5. Si el equipo de Baltimore se enracha, oye, pudiese darle alcance a los marineros. Ojo, eso es una pelea. Ya olvídense, de Chicago hacia abajo ya ninguno tiene chance de entrar, pero el equipo de Baltimore sí tiene chance. Pero tendría que enracharse y que Seattle tuviese una debacle, pero cayera un slump. En cambio, en la Nacional está mucho más peleado porque bueno, está muy pegado. San Diego, inclusive, San Diego jugaría con Atlanta o con los Mets, porque esta serie está muy, muy complicada. Y Filadelfia está prácticamente pegado del equipo de San Diego. O sea, y cuidado, porque Milwaukee, que también perdió o está perdiendo con el equipo de San Luis, que también le da una buena zancadilla, está a 1.5 juegos, ¿ok?, del segundo lugar. O sea que esto está buenísimo. Este final, en términos hípicos, va a ser un final de fotografía. ¿Ok? Así que bueno, ahí se las dejo. Muy bien. Sí, vamos a tener una buena semana. Ya nada más es que se acomoden algunas cosas y pues ya ponernos listos para ver playoffs de las grandes ligas. Sí, así es. Así es, muy bien. Bueno, vamos a cambiar entonces, ya habiendo hablado de béisbol, si no tienen nada más que agregar, pudiésemos tocar el tema del fútbol, porque bueno, hoy ha habido mucho movimiento a nivel europeo, ¿okay?, ¿cómo se llama?, la UEFA Nations League, ¿okay?, partidos muy muy muy interesantes, y también la FIFA ha habido jornada también de amistosos, ¿okay?, amistosos donde, como yo le comentaba a Roberto extra micrófono, pues ha servido pues para que los equipos hagan pruebas, saquen conclusiones, vean fortalezas y debilidades, y bueno, los resultados han sido bastante preocupantes para uno y bastante favorables para otro. Entonces, bueno, no sé si Luis pues quiera comentar algo de esto. O yo, por ejemplo, me vi hoy el partido entre Portugal y España, donde España eliminó a Portugal de una manera, bueno, finalizando el partido, Portugal con el empate tenía y España tenía que ganar, y bueno, prácticamente en las postrimerías pues España le dio esa zancadilla al equipo de Portugal, de Cristiano Ronaldo. Lamento, Roberto, que Cristiano no haya logrado tuvo sus chances, pero bueno, no lo logró. ¿Y qué habrá sido, Iván? ¿Jugó Portugal al empate? ¿O España realmente fue mejor equipo? No, España fue mejor equipo. España presionó en todas sus líneas, y por supuesto que eso fue factor importante. Y otro factor que ahí pues influyó fueron los cambios los cambios que puso Luis Enrique. Alineó a un chico de apellido, es un muchacho nacionalizado. No recuerdo el apellido de él, creo que sé que juega con el Betis. Bueno, ahorita les busco por acá la información. Pero eso, esa inyección de juventud fue la que permitió, este muchacho se metió, estuvo metido en casi todas las jugadas de las postrimerías del partido, y fue el que sirvió el gol, ¿okay? Para que Álvaro Morata convirtiera el tanto de la diferencia. Así que bueno, estuvo muy interesante ese partido, también el partido que se jugó entre Alemania e Inglaterra, que empataron a 3, un partido extraordinario. Entonces, bueno, eso te demuestra pues que está muy interesante ese torneo. Sí, no, de hecho, creo que acaban ya de jugar todos los partidos de la ronda de grupos y ya pasan los 4 líderes de cada grupo, digamos, de la división A, porque pues son según sus calidades. Y los 4 que calificaron son Croacia, que tuvo un punto más que Dinamarca, España, que tuvo un punto más que Portugal, Italia, que le ganó a Hungría a domicilio y tuvo un punto más que ellos, y Países Bajos, que le ganó a Bélgica. Entonces, Países Bajos, Italia, España y Croacia llegan a semifinales de este torneo, que según creo o tengo entendido, se jugará, me imagino que regresando al Mundial, ¿no? Después del Mundial, sí. Tal vez. Sí, sí, yo creo que sí, exactamente. Yo creo que sí. Bueno, entonces los resultados estuvieron pues muy interesantes. Y bueno, realmente me gusta pues este formato de este torneo. Luego lo que lo complica es que como es entre semana y en martes y en horario pues europeo, no es fácil, no siempre se puede ver, ¿no? Es lo que no me gusta, pero pues qué le vamos a hacer, ni modo que jueguen en fin de semana a un horario cómodo para los mexicanos o para la gente de otras latitudes. Entonces, porque no generalmente no puedo ver los partidos de esta liga. Claro, claro. Es así. Pero bueno, y en los demás partidos que hubo en el día de hoy, pues bueno, hubo resultados bastante decepcionantes, como el empate entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Muy preocupados deben estar los norteamericanos por este empate, porque obviamente pues no era un rival a temer, y eso pues digamos que trae muchas críticas, ¿no? a eso. Por ejemplo, en este momento se está jugando otro de los partidos digamos, de estos amistosos, donde Argentina le está ganando 1-0 a Jamaica. Son partidos que realmente son muy, muy, muy, muy disparejos. Eso es como para que los equipos se entrenen. Por ejemplo, partido Honduras-Guatemala, por llamar algunos. Bueno, va a haber un partido entre México y Colombia, que se va a jugar el día de hoy a las 10 de la noche. ¿Ok? Uh-huh. Sí. Sí, exactamente. Ese partido está muy interesante. Sí, me parece un partido un poco más justo. Brasil derrota a Túnez, 5-1. Este es un partido que no me dice absolutamente nada, porque está jugando con un rival sumamente inferior. Y entonces es un partido netamente de práctica para la selección brasilera. Y bueno, como ese, pues ha habido mucho, bueno, 0-0 ya nombré, Arabia Saudita, Estados Unidos. Bueno, entonces básicamente eso ha sido lo sucedido el día, aquí está otro partido, Costa Rica derrotó 2-1 a, Uzbekistán, por ejemplo, otro de los juegos. Bueno, básicamente ha sido eso, Luis, lo que ha sucedido hoy a nivel de fútbol. Ok, ya calentando motores para el Mundial. Ahora sí empieza a sentirse un poquito de información y de, pues esto, empieza poquito a poco la efervescencia que viviremos en noviembre. Uh-huh. Y yo tengo una pregunta que es de la selección mexicana y que va dirigida a Luis, y si Iván quiere participar también de igual manera. Ok. Luis, tío, yo no veo fútbol, la verdad me harté de ver el fútbol hace muchísimos años. Pero, ¿por qué la selección mexicana, o por qué tú crees que la selección mexicana no renueva a los jugadores que envía al Mundial? Por ejemplo, el otro día de pura chiripa, me topo con una noticia en la que dicen que deberían, o el entrenador debería de seleccionar al Chicharito Hernández o a Carlos Vela para la delantera. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que pasa en el fútbol mexicano que no produce delanteros nuevos, ¿sí? O, por ejemplo, como los alemanes, ¿no? Que, pues sí, a lo mejor tú ves un alemán que juega tres mundiales, pero en el primer mundial es como la estrella, en el segundo es como que más consolidada y en el tercero es banca, porque ya no es la estrella ni es el consolidado. ¿Por qué crees que pasa esto en la selección mexicana? O sea, ¿o todo es tanto negocio que les pagan para jugar? No sé, tú dime. Bueno, yo creo que en esta época no ha habido suficiente producción de jugadores para renovar los puestos claves que en el fútbol pues pueden ser medios ofensivos y goleadores, ¿no? ¿Por qué pensar en el Chicharito y Vela? Por su experiencia, porque aunque ya no tienen las mismas piernas, saben jugar, tienen colmillo, jugadores que pueden resolver en algún momento, ¿no? Ahora, no van a ir por temas extra cancha, por problemas o por decisión propia. Y yo creo que esta es una época muy, muy débil de producción de futbolistas por varias razones. En México se eliminó el descenso. ¿Qué significa esto? Pues que los equipos no descienden, entonces, pues si echan la flojera, solamente pagan una multa. E incluso los jugadores, cuando iban a estar en un equipo que defendían, pues digo que podía descender, pues se rompían la madre, le echaban más ganas, etcétera. Y pues no, dicen, no, pues vamos a hacerle como en Estados Unidos, sus ligas no hay descenso, pues nosotros tampoco, pero no le beneficia. Segunda razón, hay demasiados extranjeros. Creo que están permitidos, no sé el número exacto, 8, 10 extranjeros, o ya sabes, 8 extranjeros, pero 10 naturalizados, o sea, incluidos los naturalizados. No sé exactamente el número, pero eso le quita la posibilidad a los jóvenes mexicanos de poder desarrollarse en los equipos, sobre todo buenos y competitivos y contendientes. Yo recuerdo cuando era niño que se permitían 4 extranjeros por equipo. Y ahorita 10. ¡Wow! ¡10! O pon tu 8 o 9, no tengo el número exacto, pero si le vamos sumando cosas, pues creo que la Liga Mexicana de Fútbol no ha hecho bien las cosas durante muchos años. Ha tenido no muy buenos dirigentes y a final de cuentas es un negocio y los dueños de los equipos pues prefieren proteger su negocio que el fútbol mexicano crezca. No, no sé si por ahí pude darte algunas ideas para entender un poco más. Sí. O sea, yo no sabía, en el grado de estado, que ya no hay descenso, ¿no? Pues eso lo que hace es de que en vez de que le metas galleta y mejores, pues, o sea, todo lo que acabas de platicar. Sí. No, con razón. Sí. Es que nada más lo están viendo desde un tema deportivo de inmediatez de ganar y no de formar una generación. Claro. Sí, porque a final de cuentas la Liga Mexicana de la selección mexicana, pues ahí ya no les toca beneficios económicos a los dueños de los equipos, ¿no? Entonces, pues a ellos no les interesa tanto y prefieren poner a 10 extranjeros que trabajar en fuerzas básicas a los jóvenes para que ocupen esos lugares, aunque les costaría menos. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, pues, son producidos en las canteras de las fuerzas básicas. Claro. Bueno, ya con okay. Esto no creo que vayamos a hacer mucho. Pero venga, muchísimas gracias. Sí. Ok. Bueno, si me permiten, digo, no sé si tienes algo más de fútbol, Iván. No. Estaba ya con eso terminé la noticia del fútbol. Si tienes alguna otra noticia, adelante y seguimos. Sí, yo nada más quería comentar sobre algo que pasó este domingo, que el keniano Eliud Kipchoge rompió el récord mundial que ya tenía él mismo en posesión de maratón. 2:01:09, 30 segundos más rápido que cuando lo hizo él mismo en el 2018. Es decir, el récord duró 4 años y fue en el mismo maratón de Berlín. Quiere decir que es una prueba que se le da, que pues ahí es donde él ha impuesto 2 récords mundiales. Y pues bueno, siempre admirar a estos corredores africanos de Kenia, de Etiopía sobre todo. Desde el 2002 que está en poder de estos dos países el récord mundial, ¿no? De Kenia, Etiopía, con 7 maratonistas Kenia y 2 o 1 Etiopía, nada más que 2 veces. Y lo que les quería comentar o preguntar es, el primer registro del récord mundial de maratón se dio en 1908, es decir, hace 114 años. Y fue un norteamericano, Johnny Hayes, quien lo hizo. ¿Saben? Digo, no de manera exacta, pero más o menos el rango o como qué tiempo hizo. Ahorita está en 2:01:09. ¿Cuál creen que haya sido el primer récord mundial hace 114 años en maratón? ¡Wow! Yo diría 4 horas. No, te fuiste muy, muy arriba. ¿Sí? Sí. ¿3? No, sí, aquí tengo la lista de cómo se han dado los récords mundiales. Y no sé, Iván, ¿tú tienes alguna idea de cuál fue el primer récord mundial de maratón? No, la verdad es que no tengo mucho conocimiento en la parte de maratones. De acuerdo. Tengo algunos amigos que lo practican y bueno, algo sé por algunos amigos que lo practican, ¿no? Sí. Bueno, pues el primer récord mundial fue 2:55:18. Wow. Es decir que ha bajado 54 minutos el récord mundial en 114 años. Sin embargo, del 2002 para acá, es decir, de hace 20 años a la fecha, ha disminuido 4 minutos y medio. ¿Sí? Es decir, en el 2002 fue 2 horas 5 minutos 38 segundos y ahorita es 2 horas 1 minuto 9 segundos. Como podemos ver, ya ahora se disminuye muy poquito el récord, ¿no? Pero pues hace 114 años el corredor de maratón más rápido pues lo hacía en 54 minutos más que el actual, el récord mundial que se acaba de dar ahorita en el maratón de Berlín el domingo. Y ya, claro, nada más era como comentario de atletismo. Sí, y fíjate que hoy en día, a diferencia de hace años, todos estos corredores de élite no nada más tienen tecnología en los tenis, en la ropa, en la alimentación, etcétera, sino también tienen un grupo de corredores que los impulsa y los jala. Entonces, vamos a decir que este caniano iba en el kilómetro 20, ¿sí? Entonces, llega a un grupo de corredores, llega directamente con él y los empiezan a, y entonces le empiezan a imprimir más velocidad. Él reconoce que es de su equipo y entonces se acelera. Y estos corredores, pues, a final de cuentas, se quiebran, porque no pueden continuar con esto. Pero su propósito en la carrera es jalar al que podría ser el ganador, en este caso es que fue el keniano. Sí, exactamente. Uh-huh. Ok. Sí, de hecho, hay datos interesantes, ¿no? Que fíjense que, por ejemplo, en los primeros parciales mantuvo el ritmo. Los primeros 5 kilómetros los hizo a 14:14, ¿ok? Los 10 kilómetros en 14:09, 15 kilómetros en 14:10 y los 20 kilómetros en, estoy hablando de los parciales, en 14:12, ¿okay? O sea que la media maratón, en su media maratón hizo 59:51. Después de ahí hasta el kilómetro 40, dosificó un poco más. 14:23, el parcial en el kilómetro 30 fue 14:32 y en el 35 bajó 2 segundos, 14:30, para un 2:01:09. Impresionante lo de Kipchoge. La verdad que es de otro mundo. Y hay que decir que en la rama femenina, la victoria fue para la etíope Tigis Assefa, ¿ok? Uh-huh. Con la tercera mejor marca de la historia, con 2:15:37. ¿Ok? Entonces, bueno, de verdad que entre los etíopes y los keniatas o kenianos, no sé cómo llamarlos, pues prácticamente se llevan todos los honores en los grandes maratones y, bueno, esto debe tener alguna razón fisiológica, ¿no? De por qué estas razas son tan buenas para este tipo de eventos de atletismo, así como en velocidad, creo que como los jamaiquinos, no hay, o sea, un jamaiquino está hecho para correr distancias cortas, así como un etíope o un keniano está hecho para correr distancias al aire. Son fenotipos y de verdad que es digno de destacar. Totalmente, bueno, de acuerdo. Uh-huh. Sin ir muy lejos, ahí tenemos a Usain Bolt. Yo creo que nada más. Más ejemplo, nada más que eso. Bueno, muy bien, excelente. Buena acotación esa, Luis. Buen tema el del maratón. Yo vi parte de la carrera justamente porque fue en horas de la madrugada. Y como he estado un poco con insomnio, pues he podido ver muchos eventos que se desarrollan. Bueno, precisamente, por ese insomnio pude también ver la carrera de motociclismo de MotoGP, que por cierto se corrió en Japón, el Gran Premio de Motegi. Y bueno, sí, fue a las 12 y empezó la transmisión empezó a las 11 de la noche y MotoGP se corrió a las 2 de la mañana, como dato curioso. Y bueno, una carrera por demás interesante, donde el australiano Jack Miller con Ducati, pues se llevó los honores de esta competencia. Y bueno, con esto pues el campeonato del mundo se pone al rojo vivo. Y bueno, vamos a tener esta semana el Gran Premio de Tailandia en motociclismo, y vamos a tener también Fórmula 1 desde Indonesia, con el Gran Premio de Indonesia. O sea que vamos a tener una gira asiática en cuanto a deportes a motor. Así que bueno, ahí les dejo la información para que estén pendientes. Estos eventos van a ser obviamente en horas de la madrugada, por obviamente el diferencial horario que tenemos con este lado del mundo. Así que bueno, ahí tienen la información. Ok, muchas gracias. Ese sí es un deporte que no sigo mucho. Sí me gusta el automovilismo, pero no estoy familiarizado con las motos. Pero bueno, okay. siempre es bienvenido, bienvenida la información, Iván. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces la semana que viene, por supuesto, ligando a Checo Pérez como siempre. Vamos a ver cómo va a hacer su performance este fin de semana. Bueno, yo por mi parte he cerrado mis noticias. Falta algo. El tenis. El tenis, porque, bueno, hablar de lo que fue la Laver Cup. La Laver Cup, pues, fue algo increíble, donde, aunque ustedes no lo crean, bueno, resulta que el resto del mundo se llevó la Laver Cup, dominaron al equipo europeo, conformado nada más y nada menos por jugadores de la talla de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Matteo Berrettini, el griego Tsitsipas, en fin, fue un evento muy interesante y muy emotivo por lo que fue la despedida de Roger Federer, que bueno, fue, comentábamos lo increíble, ¿no? Que uno de los más afectados fue Rafael Nadal, ¿no? Estuvo muy afectado por él. De hecho, lloró muchísimo. Los demás jugadores estuvieron muy, muy parcos, pero lo de Roger y lo de Nadal fue algo fuera de lo común. Si tienen algo que comentar, Roberto. Sí. Yo creo que nunca he visto. Perdón, no puedo hablar de la Laver Cup, pero tengo que hablar de Roger Federer y Rafa Nadal. Y con esto decir que nunca he visto una despedida tan emotiva como la de Roger Federer y lo que se dio en todo su contexto. Yo pensé que como pues, buen espectador, aunque yo no sirvo el tenis, pues no se caían bien ni Federer ni Nadal. Sin embargo, al principio era así, y lo que estaba leyendo es que con el paso de los años forjaron una amistad, y fue tan estrecha que hoy en día al menos una vez a la semana se buscan, se platican de manera constante, se ven. Y entonces se veía realmente la emoción cuando Roger Federer estaba llorando entre todos esos aplausos, cómo se tenía el micrófono y trataba de hablar y no lo podía hacer. Y del otro lado, o sea, Rafa Nadal estaba expresando también su cariño y afecto por no nada más el rival, sino por su amigo, la amistad que poseen. Yo nunca he visto algo así. Y digo, creo que, obviamente lo debe de haber, ¿no? No debemos de pensar que los dos se odian, ¿no? Es como Brady y Peyton Manning, ¿no? Pero estoy súper impresionado. O sea, y me llevo una grata sensación respecto de estos dos, que reitero, aunque yo no sería el tenis, qué emotivo. Sí, realmente fue muy, muy emotivo. También participó Andy Murray, es decir, como... Sabían que ya no tiene el nivel, pero pues querían que estuviera en la despedida. Por ahí jugó un dobles. Y bueno, lo interesante es que por primera vez Estados Unidos ganó esta copa, que lleva 5 años de existencia. Y Y la ganó en el último día, porque creo que el último día, no sé de qué manera sea el puntaje, habrá que investigar, pero tenía ventaja Europa, algo así como 8-4, y al final, en el último día, ganaron, creo que eran 3-4 juegos los que se jugaban, todos los ganaron los Estados Unidos y le dieron la vuelta. Siendo muy importantes este Auger Aliassime del el canadiense y Frances Tiafoe, que pues llegó a semifinales en el Abierto de los Estados Unidos. Ellos fueron como los artífices más importantes. Y pues bueno, como bien dicen, una emotiva despedida. Fabulosa, se vale. Tal vez... Para mí, el tenista, el mejor tenista que yo haya visto, ¿no? Porque yo no creo que nada más ganar los títulos sea lo que define al mejor. Así como yo digo que el mejor jugador de fútbol americano que yo haya visto es Barry Sanders, y Barry Sanders no ganó nada, ¿no? Pero Barry Sanders fue para mí... alguien que me despertaba una emoción como nadie. Bueno, creo que Federer igual, con su estilo tan natural, tan elegante, pero combinaba fuerza, potencia, todo. Entonces, pues es para mí el que yo he visto, el mejor tenista de, pues del, no sé, de la historia, porque pues no he visto, no vi a muchos anteriores, pero... pues bueno, se va un grande y lo festejaron y lo despidieron como se debe. De hecho, quedó 13 puntos el resto del mundo y 8 Europa. Y sí, la diferencia la pusieron Frances Tiafoe, que ha venido jugando muy buen tenis, como tú bien lo dices, sí. llegando a la final del US Open. Creo que ha tomado un ritmo interesante, ha vencido un poco los fantasmas que lo hacían perder juegos. Creo que ha aprendido a dominar esa parte mental, porque tiene la calidad y tiene la sapiencia como para dar un buen espectáculo. Entonces, y bueno, hay que contar ahora con Carlitos Alcaraz, que ese va a ser el que va a suplir la vacante que va a dejar Roger Federer, aunque te digo, le soy muy sincero, el próximo que se va a retirar, y eso va a ser pronto, es Nadal. Nadal está a nada de retiro, porque no. Esa lesión que tiene en el tobillo es una lesión prácticamente recurrente, y eso, pues, yo creo que se lo va a terminar retirando. Yo creo que ya Nadal, ya, a pesar de que todavía sigue siendo... muy difícil de ganarle, pues ya hemos visto cómo han mermado mucho la parte de su salud, ¿no? Con ese problema que tiene en su tobillo. Así que yo creo que Alcaraz va a ser el que va a suplantar tanto a Roger como a Nadal. Y bueno, y las figuras nacientes, como por ejemplo Casper Ruud, el caso de Jannik Sinner, por ejemplo, que son unos chicos, Cameron Norrie también, son chicos que bueno, vienen subiendo, porque ya lo que es Andy Murray, lo que es Nadal, Djokovic y Federer ya están, bueno, ya Federer está salido, está fuera, pues ya salió de esa lista, pero le siguen en fila india, ¿ok? Y hay que dar chance a las nuevas generaciones. Así que bueno, eso va a estar muy, muy bueno, pero hoy por hoy me parece que Carlitos Alcaraz es el jugador más espectacular que yo haya visto después de Roger Federer en cuanto a movilidad, en cuanto a destreza, en fin, claro, son 19 años, señores, hay que también tomar eso en cuenta. La juventud es algo impresionante. Y bueno, eso sería entonces todo lo que tengo que decir del tenis. Muy bien, muy bien. Sí, ya ahora ya se terminó la temporada. Vamos a esperar hasta enero otra vez con el Abierto de Australia y ver quién se consolida y quién ya va de salida. Pero bueno, ¿traen alguna otra información antes de pasar al americano? No, yo no. Por mi parte, no. Por mi parte tampoco. Entonces, pues ahora sí, ¿qué tal vieron la semana? A ver, perdón, tengo que iniciar y tengo que llorar porque puta madre. O sea, ¿qué pedo con los Steelers? O sea, de mal en peor. O sea, pasamos de Guatemala a Guatepeor. No, y o sea, no puedo creer lo que pasó con Cleveland. O sea, totalmente desencajados. Ofensiva, defensiva, equipos especiales. O sea, sí, me puedo ir a poder a entender qué es lo que está pasando, no creo que pudiera llegar. O sea, imagínense, Jacoby Brissett, que es el quarterback de Browns, solamente tuvo 4 hits de 33 veces que tuvo oportunidad de lanzar el balón. Tuvo la menor presión, ¿sí?, que ha tenido en un juego en toda su carrera, ¿sí? El 12.1% de las jugadas que Jacoby Brissett tuvo como presión, ¿sí? 12.1% de las jugadas fue equivalente a la presión que tuvo, que es la menor. La mayor que tuvo fue del 2017 al 2021. Tuvo 35% de presión, ¿sí?, hacia él. En este caso, no pudo hacerlo. La neta, puta, no pueden contar. Los últimos 3 drives de Pittsburgh fueron 3 jugadas, ¿sí? Las 3 fueron patada de despeje. En 2 de ellas tuvo 7 yardas y 4 yardas, y en otro tuvo menos 5 yardas. O sea, y lo peor del caso, sigue sin entender. O sea, por eso le están telegrafiando la mala ofensiva. Trubisky, sí, tuvo 20 completos de 32, 207 yardas, pero en medio del campo solamente tuvo 4 pases, 2 incompletos, 2 completos, y todos los demás hacia las esquinas. Puta. No. Y después del superatrapón que hizo Pickens, no le volvieron a lanzar un solo balón a él, cuando inclusive estaba solo. Deontay Johnson estaba solo. No. O sea, perdón que haya sacado el partido de los Steelers ahorita, pero estoy encabronado y decepcionado. Desafortunadamente, yo me esperaba esta temporada así. Y acá contra Cleveland, te voy a decir que la primera mitad sí me gustó. De hecho, se fueron 14-13, muy parejo al descanso, al medio, al cuando terminó el segundo cuarto. Pero luego fue totalmente inoperante y le soltaron muchos balones a Trubisky. Sí, no hace buena lectura, no hace buenas selecciones a quién tirarle. Como dices, Pickens no está resultando tan buscado. Y pues definitivamente lo otro que pasó, yo me lo esperaba. Una de las mejores líneas ofensivas de la liga, es fácilmente top 5, es la de Cleveland. A ver, ¿por qué puede tener un superataque terrestre? El año pasado fue, creo que el primero, con esta combinación de Nick Chubb y Kareem Hunt. ¿Por qué tienen buena línea ofensiva? ¿Por qué Najee Harris está corriendo 2.5 yardas por acarreo? Porque no tiene buena línea ofensiva, entre otras cosas, ¿no? También el diseño de las jugadas, etcétera. Pero lo mismo pasa con la protección al quarterback. Jacoby Brissett, que sabemos que no es un buen quarterback, pues si no lo presionas, no va a cometer errores y nos va a ganar el juego así como nos ganó. ¿Por qué? Porque no le pudimos llegar. Ahí se combinó con la salida o el no estar presentes TJ Watt, ¿no? Y pues en la segunda mitad pudo establecer su juego terrestre Cleveland y no lo pudo hacer Pittsburgh. Muchos errores, ya hay presión Y como decíamos en el chat, yo creo que vienen Jets, a los Jets, los Steelers sí le pueden ganar, aunque también pueden perder. Pero después de Jets, híjole, van a tener unas 5 o 6 semanas durísimas. Porque viene Buffalo, viene Tampa, viene Filadelfia, viene Miami. Nada más imagínense eso. Ah, sí. Y fíjate que antes de que le pase esto al micrófono a Iván, Tomlin le hicieron una pregunta en la conferencia posterior al partido. Y él agarró y dijo, le dijeron, oye, ¿vas a cambiar al quarterback o vas a cambiar al coordinador ofensivo? Y él dijo, no. O sea, él no está entendiendo que después de ese performance, ¿sí? O sea, y que se necesitan cambios, está teniendo una visión muy corta, está siendo terco y ridículo. La verdad, digo, yo siempre soy optimista, o sea, y siempre pienso que a Pittsburgh le va a ir tan bien que podría llegar al Super Bowl, pero si no comprenden el gran, o sea, yo siento que la línea ofensiva es porosa, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo hace rato que Alualu ya lo mandaron al segundo equipo y el que estaba en el segundo equipo o a reserva lo subieron al primero para que veas lo malo que está. Pero tienes a Pat Freiermuth que está actuando muy bien desde la temporada pasada. No va a ser un Travis Kelce o un George Kittle, pero sí va a hacer cosas buenas, interesantes, podría ayudar, ¿no? No, en vez de eso, decide no usarlo. Y algo que también, digo, esto es de otro momento, pero pues, actualmente se puede hacer o se puede platicar, es que cuando es Devin Bush, que después de su lesión no fue el mismo. No sabemos si es una cuestión física o mental, pero no fue el mismo. Pero mira, Devin Bush fue el pick número 10 del draft. 2 picks después, se fue Micah Parsons a Dallas, que en el partido de ayer llevaba a la mitad del partido, y luego lo vamos a platicar, pero quiero mencionarlo, a la mitad del partido ya estaba había jugado en 4 posiciones diferentes y había hecho 2 capturas. O sea, es un tipo increíble, lo que no es Devin Bush. Pero bueno. Iván, comentarios, por favor. Sí, bueno. Si me preguntas sobre Steelers, pienso, bueno, lo que siempre les he dicho, ¿no? Si efectivamente hay muchas carencias y obviamente no puedes tener resultados cuando tu línea ofensiva no protege a tu corredor, como es el caso de Najee Harris, pero bueno, yo siempre he dicho que en caso de Steelers, su filosofía defensiva, pues no va a cambiar. Creo que es una tendencia, pues no sé, es parte como del ADN de los Steelers, ¿no? Yo creo que el fútbol, como todos los deportes, es cambiante y hay que buscar fórmulas. Si la solución es hacer pruebas, hay que hacer movimientos, pues hay que hacerlo. La gente pide a gritos que pongan a Kenny Pickett, ponlo a jugar. Prueba, haz cambios, ten variantes, ¿ok? Yo pienso que, bueno, humilde opinión, porque obviamente es lo que yo veo, ¿no? Y se lo he dicho a ustedes, ¿no? Que los Steelers siempre han sido un gran equipo defensivo, pero bueno, llega un momento en que hay que cambiar la mentalidad. Eso es básicamente lo que les puedo decir. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Dudo que cambien la mentalidad defensiva, pero sí necesitan un head coach o un coordinador ofensivo, porque una cosa es ser defensivos y darle prioridad a la defensiva, pero otra cosa es a la ofensiva, sé creativo, sé innovador, sé actual. No puedes correr por el centro como hace 50, 40 años, que era la jugada inmediata de todos los equipos, ¿no? O sea, sí, no va a cambiar la parte defensiva, pero a la ofensiva, sé otro equipo. Y pues bueno, yo sí confío. Sabemos que no corren entrenadores, pero el contrato de Tomlin termina en la próxima temporada. Yo sí confío con que no se lo renueven. Esto pues nos haría pensar que es esta temporada y la próxima la que veríamos lo mismo, porque además es eso, ya se ve un equipo más que aburrido y la afición ya no está contenta. Entonces, pues los aficionados son los que hacen al equipo, ¿no? O lo llevan a otros niveles. Entonces, pues sí, claro, algo tienen que hacer. Claro, y sabes que muy probablemente con la salida de Roethlisberger la temporada pasada, probablemente esta sea la última temporada de Tomlin, tendría mucha lógica, y donde tengas que empezar a hacer algunos cambios. También Kevin Colbert, ya no está jugando, perdón, ya no pertenece al team, sí, por claro, parte del general manager. Entonces, probablemente esta sea la última temporada en la que veamos a los Steelers anteriores y tenga que llegar a sangre nueva. Bueno, hasta la próxima, porque tiene contrato 2 años todavía, este y el próximo. Digo, a menos que lo corrieran, pero no corren los Steelers, dejan que termine su contrato generalmente. O bueno, es lo claro, que ha pasado con los últimos dos que duraron 15 y 21 años, ¿no? Entonces, pues está difícil. Claro, tanto lo corren que tampoco Najee Harris corre. Sí. Qué cosas. Pero bueno, además de los Steelers, ¿qué otras sorpresas hubo esta semana? Porque todas las semanas hay sorpresas aquí. Pues a ver, Iván, ¿cómo te sientas con Patriotas? Porque Mac Jones está fuera de 4 a 6 semanas. Y obviamente, pues van mal, 1-2. Y ahorita, ¿a qué quarterback agarrarían? ¿A Cam Newton? Difícil, ¿no? No, bueno, realmente tienen que ir con Brian Hoyer, como le dicen, Hoyer Destroyer, porque realmente no tiene. Hay un chico también, pero es un novato, no recuerdo el nombre ahorita de él, que bueno, vendría siendo el tercer quarterback del equipo. Pero sí, con la elección de Mac Jones, bueno. Es que con Mac Jones, esta temporada realmente, y lo dijimos a principio de temporada, Patriotas no tiene ninguna expectativa, no tiene un jugador plus que marque la diferencia como otros años. Y el desastre de Matt Patricia como coordinador ofensivo, pues ha sido terrible. La verdad es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, bueno, las expectativas no son nada buenas. Y bueno, eso es lo que se espera. Y bueno, estoy muy molesto con los diferentes clubs de fans de Patriotas en todo el mundo, que uno lo sigue por Twitter, ¿no? Y escucha lee los comentarios y todo el mundo con que sí, que bueno, no, que las cosas van bien, que sí, que bueno, que hay esperanza. Yo no sé por qué no son realistas y no aceptan las cosas, ¿sabes? Yo eso, a mí eso me tiene muy molesto, la falta de visión, la objetividad. No hay objetividad. Si no tienes objetividad, estás perdido. El equipo no sirve y punto, chao. Así tengas a Belichick, pero ahí no funciona absolutamente nada. No tienes coordinador ofensivo. No sé qué pasa con el defensivo. Hay jugadores en la defensa interesantes, igual en la ofensiva, pero el equipo no está carburando. No tiene línea ofensiva confiable. En fin, hay que reconocer las cosas como son. Uno no se puede dejar llevar por las pasiones. Cuando algo no funciona, no funciona y punto. Entonces yo creo que sí, hay que tener esperanza, pero de, de, de que hay una, de que se reforme, de que hayan cambios, de que haya un proyecto a futuro para que obviamente el equipo sea competitivo. Todos los equipos pasan por esto es cíclico, señores, esto es cíclico. Tú tienes tu curva de ascenso, llegas a la cúspide y luego vienes en descenso. Viene el proceso de decaimiento, depuración, y así son todos los equipos. Bueno, yo creo que Patriotas en 10, 15 años, creo que tuvo esa curva de ascenso. Y bueno, con la salida de Tom Brady y de otros muy, muy buenos jugadores, Julian Edelman, bueno, por nombrar algunos, otros se han ido a la agencia libre. Jugadores como Chuck Mason, Ted Carras, por ejemplo, en fin. Bueno, mira, el equipo cayó en una reconstrucción y hay que aceptarlo como tal. Hay que jugar, hay que trabajar con el draft, hay que probar jugadores nuevos, hay que cambiar los esquemas, en fin. Eso es lo que pienso. No tengo ninguna expectativa. Me voy a divertir, sí, con los triunfos que se puedan sacar, pero de ahí en adelante, pues nada más. Y me disculpan si me extendí un poco, pero bueno, es mi sentir como fanático de los Patriotas. No, para nada. Realmente extiéndate todo lo que necesites. Sí. Bueno, eso sería lo que tengo que decir. Pues, ahorita los Patriotas salen desfavorecidos por 10.5 puntos contra Green Bay. O sea, visitan a Green Bay y las apuestas en Las Vegas son de Green Bay menos 10.5. Eso habla de una diferencia abismal. Es el juego más cargado de toda la semana. Y pues sí, habla de que los Patriotas no tienen muy buen futuro, al igual que los Steelers, y aún así le ganaron a los Steelers, o sea que todavía estamos peor. Bueno, pero por lo menos, pero te voy a decir algo, con la defensiva que tiene Green Bay, el partidazo que se lanzaron contra Tampa, oye, las expectativas son bastante malas, ¿no? Bastante, bastante complicadas. Sí, de acuerdo. Y es en Green Bay. Y si quieres, podemos platicar un poquito de ese juego. Aaron Rodgers contra Tom Brady. No sé si lo vieron, pero qué sí. Juego tan defensivo, tan interesante. Y pues bueno, creo que los Packers sí dominaron. Y aunque al final respondió sobre todo Tom Brady, llevando, acercando, anotando, se quedaron cortos. Yo creo que faltaban buenos receptores. Sabemos que estaba... Bueno, pero es que, perdón Luis, pero ese castigo, estando en la yarda, estando para la conversión, ¿cómo tú permites un castigo de 5 yardas por retraso de juego? ¿Cómo no pides un tiempo fuera? ¿Ok? Que eso Todd Bowles no lo hizo. Él ha ido a pedir un tiempo fuera. De hecho, Tom Brady se lo reclamó. Le digo, coño, ¿pero por qué no pides un tiempo? Lo retrasan 5 yardas. Obviamente, ya es muy mucho más complicado poder hacer una conversión de 2 puntos estando 5 yardas atrás. Entonces, bueno, eso lamentablemente eso definió el partido, honestamente. Y sí, concuerdo, un partido muy defensivo, pero obviamente yo creo que en el caso de Tom Brady, de los receptores, o sea, la verdad, Tampa está jugando sin ninguna de sus armas principales, y eso es lo que tiene muy, muy frustrado a Tom Brady, entre otras cosas. Se le ha criticado mucho el carácter, lo que está pasando. Dicen que no está disfrutando del juego. Es evidente que tiene problemas personales, extra fútbol, eso está de anteojito. El hecho de haber destruido 2 tablets en el juego en el juego pasado. Se le ve incómodo, se le ve flaco, se le ve que no está bien. Anímicamente, ese señor no está bien. Y obviamente, si tú llevas eso, si traspasas eso al terreno de juego, pues bueno, los resultados no van a ser los que estás buscando. Sin Evans, sin Godwin, sin Julio Jones. Bueno, tanto es así que Buccaneers activó a Cole Beasley. Imagínate tú, para poder tener otra herramienta. Están jugando con Russell Gage, con Rashad Perryman, imagínate, con Cole Beasley y con Scotty Miller. Esos son sus receptores. Obviamente, no es lo mismo. Y hay una, Cameron Braid. Braid, que para nada, digo, lleva muchos años en el equipo, pero para nada es Gronkowski. Por supuesto, obviamente que sí. Y el otro a la cerrada de Tampa brilla por su ausencia. Ah, bueno, Kyle Rudolph, imagínate, el veteranazo Kyle Rudolph. Imagínate tú, una recepción de 12 yardas. O sea, nada que ver. De verdad que es muy difícil, pero bueno, no se le puede quitar a Green Bay, que la defensiva estuvo espectacular. Honestamente, se enfrascaron en una... Bueno, ambas defensivas, porque la de Tampa también fue muy buena. La verdad es que el equipo, la defensiva de Tampa a mí me encanta. Jugadores como Lavonte David, Antoine Winfield, Jamel Dean, Shaquille Barrett, que me parece que es un jugadorazo. Devin White. Vita Vea, exactamente. Wow, o sea... Realmente es una defensiva de miedo. Muy, ¿sabes? Muy, muy buena. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, el resto de la jornada, pues yo quisiera escuchar a ustedes para mí el partido que tenía más morbo fue el partido entre Miami y Bills. Realmente, sí. No sé si ustedes vieron los memes y la reacción del coordinador ofensivo, como la pataleta que armó cuando sacó el partido, como tiró todos los papeles al piso y golpeó, no sé si rompió también una tablet, pero eso fue espantoso. Tenían el triunfo en sus manos y bueno, lo dejaron escapar, pero bueno, no se le puede quitar a Miami lo que hizo Miami realmente, y también le comentaba a Roberto fuera del micrófono que la diferencia también entre un head coach, como lo que pasó también con el equipo de ¿cómo se llama? De Jacksonville, el cambio de head coach le hizo un bien enorme. Y aunque Brian Flores no lo hizo mal, oye, la verdad es que lo que ha hecho este head coach, que se llama, creo que apellido McDaniels. McDaniels. Wow. Mike McDaniels ha sido algo, una labor increíble, aparte de que le inyectaron jugadores como Tyreek Hill y este muchacho Waddle, lo que ha hecho ha sido extraordinario, ¿okay? Y un Tua que, bueno, no sé si es un espejismo, no sé qué creer, si lo de Tua es un espejismo, cuánto va a durar, no lo sabemos, pero de que Miami cambió definitivamente, y haberle ganado a los Bills, que era el equipo, yo pensé que este equipo de Bills hubiese podido tener una temporada perfecta, pero ya me di cuenta que también es un equipo al que se le puede ganar. Bueno, ¿qué opinan de este partido? Quisiera que Luis iniciara y luego yo daré mis comentarios. Claro, primero, temporada perfecta. Solamente en la era del Super Bowl han habido dos en 57 años. La de los Delfines en 1972, que sí lograron el campeonato. O sea, temporada perfecta me refiero a que se vayan invictos en la temporada regular. Exacto. Y el segundo, los Pats del 2007, que cayeron en el Super Bowl contra los Giants. Es decir, dos en 57 años. Creo que es una liga tan pareja, tan competitiva, que es prácticamente imposible en esta época, ¿no? Vemos sorpresas cada semana, vemos a cómo cayó Kansas contra Indianápolis, y bueno, ¿qué pasó en este juego? Si nos vamos a las estadísticas, es impresionante el dominio de Buffalo. Nada más que no pudieron sacar los puntos que necesitaban. Y, por ejemplo, tiempo de posesión, Buffalo 40-40. Miami 19-20. O sea, tuvo más del doble de tiempo. Primeros y 10, Buffalo 31, Miami 15. Yardas totales, Buffalo 497, o sea, casi 500 yardas. Miami 212. Si nos vamos una por una de las estadísticas ofensivas, Buffalo dominó, y yo creo que si repiten este juego 10 veces, Buffalo lo gana 7, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Lo que ahorita acabas de decir, Iván, tienes toda la razón. El coacheo, porque cuando te dominan así y ganas, es porque el coacheo, tanto del head coach como de los encargados de la defensiva y la ofensiva, hicieron las jugadas claves cuando debían y salieron con la victoria. Entonces, no creo que sea un espejismo. Creo que Miami va a llegar lejos, va a llegar a playoffs cuando menos, pero no es un equipo más fuerte que Buffalo. Y bueno, esa es mi apreciación. Roberto. Mira, yo creo que aquí hay un punto, dos puntos importantes a comentar. El primero es que Tua, según yo, tuvo una conmoción después de iban en el segundo tiempo. Estaban empatados a 14, faltaban 2 minutos para terminar la primera mitad, perdón, y estaba claramente conmocionado y lo dejaron regresar al juego. Yo creo que eso es algo súper importante, que la liga debe tener mucho más, pues más enfoque, porque, o sea, sabemos lo que le pasa este deporte es súper violento, y lo que le pasan a los jugadores después, pero no puede permitir la liga que Tua regrese conmocionado simplemente a jugar, que tuvo gran fortuna para ganar, totalmente. Pero bueno, ese es el primer comentario que quiero dar. Y el segundo, yo sí pensaba antes del partido que Miami le iba a ganar a Buffalo, y dije no, y le puse a Buffalo y pasó porque hoy en día podemos ver que una fórmula, un quarterback que fue tomado en la primera ronda, sí puede llegar a ser exitoso siempre y cuando tenga un super wide receiver como lo es Tyreek Hill. Y no nada más Tyreek Hill. Waddle fue tomado en la primera ronda el año pasado. Entonces, también de igual manera tiene 2 armas ofensivas muy buenas. Entonces, un gran quarterback se forma no nada más por sus logros, sino porque está rodeado de grandes armas ofensivas. En este caso, todavía no puedo decir si Tua realmente sea un gran quarterback, pero están haciendo tanto Hill como Waddle mejor a Tua de lo que fue Tua en los años anteriores, desde que fue tomado en primera ronda. Entonces, esto es un punto importante, porque Bill se confió directamente en la segunda mitad y por eso perdió el partido, porque se confió, y no te puedes confiar. Y para eso voy a tomar a los Patriots, que cuando estaba Brady y los Patriots, a lo mejor iban ganando por un punto, o a lo mejor iban ganando por 20, pero aún así hacían todo lo posible para seguir anotando, y Buffalo se confió y por eso perdió. Pero tengo que comentar. Sí, no, y claro, obviamente y eso hace que hagas mal las cosas. En el último chance de Buffalo, Josh Allen tuvo la victoria en sus manos y tiró un pase, pero malísimo, contra el piso. Tenía todo el tiempo del mundo. Era un touchdown cantado y el pase fue pésimo. Eso te da a entender de que obviamente había frustración, había exceso de confianza. Y bueno, se consideran con un equipo de Miami muy bien plantado, okay, bien manejado. Y bueno, lo que dice Luis es muy cierto, pero no miente. Los acarreos te lo dicen. Miami corriendo, corrió para 41 yardas. Buffalo corrió para 115 yardas. Entonces, sí, ahí se pueden dar cuenta de que sí hubo dominio, pero del otro lado también hubo buen coacheo y buenas decisiones. ¿Okay? Entonces, bueno, eso también da mucho que decir. Así es. Sí. Bueno, ese fue, yo creo que uno de los partidos que más me llamaba la atención. Y bueno, decir que ya solamente quedan dos equipos invictos. Uno de esos Delfines de Miami y el otro equipo invicto son los Eagles de Filadelfia, que ese es otro equipo que, bueno, a la chita callada, como decimos por ahí, pues ha acabado con sus rivales. A los Commanders prácticamente los tuvieron en cero hasta el último cuarto. Y bueno, es un equipo extraordinario. El trabajo de Jalen Hurts ha sido muy bueno. Un Devonta Smith que estuvo muy, muy callado en las primeras de cambio y bueno, tuvo un partido de 169 yardas y un touchdown. Y eso les da a ustedes ver pues, que es uno de los equipos que esta temporada tienen una muy buena defensiva y creo que va a ser uno de los huesos duros de roer esta temporada, definitivamente. No sé qué opinan ustedes. Bueno. Un comentario. Ok. Bueno, de los equipos que me han parecido, que me han decepcionado mucho, bueno, los Raiders, 0-3. La verdad es que lo de Josh McDaniels ha sido muy, muy malo. Este muchacho no está todavía listo para dirigir un equipo de NFL, para coacharlo, para tener esa responsabilidad. Y bueno, ahí están los números. Creo que ha sido una de las decepciones que también de esta temporada. Y de resto, bueno, los Bengals lograron una victoria que necesitaban con urgencia, porque si no iban a caer en una debacle. No la tienen fácil, pero tienen las piezas como para seguir adelante. La derrota de los Chargers contra los Jaguars, sí es cierto que Justin Herbert está tocado, pero no se le puede quitar el mérito al equipo de Jacksonville, que también ha tenido un excelente coacheo y han mejorado tremendamente sus números. ¿Okay? ¿Qué otro partido? Bueno, el partido del lunes por la noche, un partido malo, malo, malo entre los Broncos y los 49ers, que finalmente los Broncos sacaron 11 puntos por 10. Partido malo, malo, malo, malo. No sé usted qué les pareció. Y bueno, el de Cowboys Giants, donde ganaron los vaqueros 23-16, aún con la ausencia de Dak Prescott, pero bueno, donde aquí hubo jugadores importantes, como el caso de Tony Pollard, que bueno, se ha convertido a la calladita en un baluarte en la vía terrestre para este equipo, obviamente para apoyar la labor de Zeke Elliott. Pues entonces, eso básicamente es lo que opino de lo sucedido en la semana 3. Okay. Perdón, ya regresé. Sí, comento, ¿qué partido tan extraño fue el de San Francisco contra Denver? Malo, un partido malo, Luis, malo, malo. Se rompió el récord de más patadas de despeje en un juego. con 17 o 18 patadas de despeje. Wow. Fue muy extraño hasta el marcador. Estaba escuchando en la transmisión que decían que solamente había habido un juego con ese mismo marcador de 11-10, ¿no? Que parece un resultado de béisbol sin picheo. Sí. Y sí, sí, fue. Lo que me gustó del juego es que sí fue un juego malo, pero fue entretenido en cuanto a no sabías quién iba a ganar. Entonces, eso le puso emoción al final. Pero yo no veo al Russell Wilson de Seattle, al Russell Wilson salvador de Denver, al Russell Wilson que los iba a llevar al Super Bowl. Aún así va 2-1 en una división complicada, y ganarle a San Francisco no son, como decimos en México, enchiladas. Es decir, no es algo tan fácil. Creo que falló Garoppolo, pero creo que estos dos equipos van a estar bien en el sentido de que van a retomar su nivel poco a poco. Ganó Atlanta su primer juego, claro, fue contra Seattle, pero ya ponerle número en la casa es importante. Ahorita, si no me equivoco, los dos equipos que no tienen victoria es, como ya decías, Las Vegas Raiders, Iván, con 0-3, ¿sí? Y Houston, que empató uno, iba 0-2 perdidos y uno empatado, que tuvo un juego muy, muy cerrado con Chicago y pudo y debió haberlo ganado. Entonces, Houston ha tenido un poquito de mala suerte. Tienen de coach a Lovie Smith, que fue durante muchos años el coach de Chicago, justamente. Entonces fue un regreso a su casa, a la que fue su casa. Y bueno, no salió victorioso. Por el otro lado, Minnesota iba perdiendo feamente y se repuso al final, le dio la vuelta a Detroit, y Carolina también ganó su primer juego al doblegar a Nueva Orleans 22-14. El que se vio fabuloso fue Jacksonville 38-10. Nadie lo hubiera pensado en casa de Los Ángeles Chargers. Y un muy buen juego de Trevor Lawrence. Ahora sí empieza a verse como esa primera selección que fue el año pasado. Tiró bien, casi 300 yardas, 3 pases de anotación sin intercepción. Y más bien la pregunta es, ¿qué onda con Chargers? Que todo el mundo lo hacía contendiente y pues no se ve, aún ganado 2 perdidos. Sé que estaba lesionado Herbert, pero no todo puede depender de un jugador, ¿no? Eckler, que el año pasado fue sensación porque fue líder de touchdowns, se ha quedado muy por debajo en su producción y también en los touchdowns. Uh-huh. Y bueno, creo que ha sido lo más sobresaliente de esta semana, aparte de la derrota de Kansas City. Así es. Bueno, dicho esto, vamos rápidamente a pasar a la semana 4 para comentar rápidamente los partidos en aras del tiempo. Decir que el día jueves tenemos un partido interesantísimo donde los Dolphins van a visitar a los Bengals, partido que se me hace duro para los Dolphins. Si sacan este partido, pues bueno, ya puedo empezar a creer un poco más en estos Dolphins. Sí, es un partido difícil, no bajo el calor de Miami, ya esto cambia un poco también las cosas. Y bueno, tengo mis serias dudas con los Dolphins. Después de los juegos del domingo, bueno, hay muchos partidos malos. Por ejemplo, Commanders contra Cowboys, no me parece nada del otro mundo. Ya sabemos lo que va a pasar, con el partido Patriots-Packers. Vikings visitando Saints. Este partido, para que sepan, va a ser en Londres. Va a ser a las 9:30 de la mañana. Y bueno, no sé si va a la transmisión de este partido, honestamente, pero para que sepa que este partido va a ser internacional. Browns visita a Falcons. Seattle visita a Lions, partido que se me hace malo, mediocre. Titans visita Colts. Otro partido malo, Bears visita Gigantes. Este partido sí me parece muy bueno. Jaguars visitando a Eagles. Esto hace una, esto realmente, aquí vamos a ver realmente de qué están hechos estos equipos. Porque Jaguars viene muy bien y los Eagles, como invictos, pues tienen que en su casa defender esa supremacía. Luego los Jets van a casa de los Steelers. Bueno, aquí se las dejo. Ese partido, pues bueno, van a recibir a Joe Flacco por allá. Vamos a ver cómo va a estar este juego. Después, este partido sí debe ser muy bueno. Bills visitando a Ravens. ¿Qué te parece, Roberto? Este partido suena interesante. Vamos a ver a Lamar Jackson contra Josh Allen. Se me hace que va a ser muy bueno. Bueno, Chargers visita a Texans en los partidos ya, en el último partido de los de la una. Y luego los de las cuatro tenemos que Cardinals visita Panthers, partido se me hace malo. Broncos, Raiders, paso. Y luego el partido de la noche, el partido, digamos, de prime time, que con el paso del huracán Ian, no sé si se vaya a jugar aquí, señores, porque este huracán va a pasar justamente por Tampa. Y este partido no sé si se vaya a jugar o si lo vayan a jugar en Miami. O simplemente se ha suspendido. No lo puedo saber en este momento. Lo cierto es que se espera que eso va a estar muy feo por ahí con el huracán. Así que no. Pero el partido es un partido muy atractivo porque vamos a ver a los equipos que son contendientes. Y luego el lunes, en la noche, pues obviamente el partido, un partido que se me hace bueno, entre los Rams visitando a 49ers. Esa va a ser la jornada de la jornada número 4, que se va a jugar el fin de semana. Bueno, okay. ¿Qué les parece? Ya con esto creo que pudiésemos terminar el podcast por el día de hoy. Y bueno, lo dejo con su comentario. Perdón, yo traigo un chiste y una mini trivia. Ok. El chiste es que en Las Vegas, la casa nunca perdía hasta que llegaron los Raiders. Pues, está bueno, está bueno. Gracias. Me gustó. Y a ver, si los equipos de la NFL llegan a 0 ganados y 3 perdidos, solamente existe el 3% de probabilidad de llegar a los playoffs, ¿ok? Solo 6 equipos han conseguido en los últimos 40 años llegar a los playoffs de una marca de 0 ganados, 3 perdidos. Y de esos 6, solamente uno así en este siglo. ¿Qué equipo fue? ¿Sabe? A ver, perdón, ¿me puedes repetir la trivia? Con 0-3. Un equipo que está en 0 ganados y 3 perdidos solo tiene el 3% de probabilidades de llegar a los playoffs. ¿Okay? Solo 6 equipos lo han hecho en los últimos 40 años. Y de los 6 equipos, uno fue en este siglo, los otros 5 en el siglo pasado. ¿Cuál fue el equipo que lo consiguió? 0-3. No, yo no tengo ni idea. Debe haber sido un equipo como los Giants. Pero no, sería adivinar. Los Tejanos de Houston en el 2018. Ok. Sí, sí, okay. Algo así. No era un equipo famoso o mediático o muy sonado, pero ok, 0-3 y terminó creo que 11-5 o 10-6. O no sé. Sí. Ajá, sí. Ok, yeah. Interesante. Bueno. Venga, súper. Bueno. Pues con esto cerramos el podcast y yo inicio a cerrar el mismo. Pues muchísimas gracias a Luis y a Iván. Súper interesante, como siempre. Y muchísimas gracias a nuestra audiencia por seguirnos. Estamos a punto de entrar en octubre y en noviembre cumplimos 11 años. Pero bueno, yo así me despido. ¿Quién sirve para cerrarlo? Pues bueno, simplemente me despido. Nos veremos nos escucharemos la próxima semana. Fue un podcast muy agradable y con buena información. Y pues ahora sí que, Iván, si quieres despedir. Sí, bueno, me despido de todos ustedes y de la afición de nuestros seguidores, pues por supuesto, agradecer por escucharnos y por siempre estar pendiente. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, donde bueno, ya estaremos con otra ronda de buen deporte y, bueno, muchos más comentarios en todo lo que tiene que ver con el béisbol, fútbol americano y todo lo que no. Así que pásenla bien y nos vemos la semana. Va a acabar. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye.